pollera colorada. Ay, cómo sandunguea esa negrita Soledad. Con su pollera colorada. Y allá en vaca, mi negrita gozo y caramba. Con su pollera colorada. Mamá llegué, oye, morenita, ven pa' acá. Con su pollera colorada. Esta noche tengo ganas de bailar y de llevarle a mi novia serenata. Mis amigos me les voy a presentar para tocarle la puerta una cumbiamba.